escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Wilber Sasulla nos habla de cine. Hoy nos comenta la increíble transformación de la actriz Meryl Streep para llevar a la gran pantalla la vida de Margaret Thatcher. También hoy hablaremos de los hechos históricos que rodearon a la aprobación hace casi 200 años de la Constitución de Cádiz. Fue la tercera en la historia de Occidente y también la primera en la historia de España. ¡Bienvenidos! Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre algunos aparatos de detección que se utilizan en las clínicas y los hospitales y luego sobre las formas farmacéuticas de medicamentos. Empezamos con los rayos X. Con los rayos X se utilizan el verbo radiografiar o la expresión hacer o sacar una radiografía de. Por ejemplo, puedes decir que me hicieron o me sacaron una radiografía de tórax. Otra manera de expresar la misma frase es utilizar los verbos en pronominal como hacerse o sacarse una radiografía. Por ejemplo, me hice una radiografía o me saqué una radiografía. La caja de rayos X contiene una sustancia radioactiva dentro de un contenedor de plomo. Por algunas razones, la radiación no puede pasar a través del plomo. Entonces, los médicos encargados de los rayos X llevan trajes de plomo en algunas ocasiones. Aparte de los rayos X, también se utiliza el ultrasonido en las clínicas o los hospitales. El ultrasonido, también conocido como la ecografía, es más seguro o menos peligroso comparado con los rayos X. Con el ultrasonido se usa la expresión hacer una ecografía de. La ecografía tiene muchos usos porque a través de ella se puede ver muchas cosas que están dentro del cuerpo humano. Los médicos suelen utilizarla para saber cuál es el género del bebé. Si conoces a alguien a quien le hicieron este procedimiento, puedes utilizar el verbo hacerse, por ejemplo. Se hizo una ecografía. O me hice una ecografía. La palabra ecografía puede referirse a la imagen sacada a través del proceso o a la técnica empleada para sacar una imagen a través de los ultrasonidos. Ahora vamos a hablar sobre los medicamentos. Con los medicamentos se utiliza el verbo tomar. Por ejemplo, ¿te has tomado las pastillas? La pastilla es una pequeña porción de pasta medicinal. Hay otras formas de medicamentos. Puede ser sólido o líquido. Un ejemplo de los medicamentos líquidos es el jarabe para la tos. El medicamento para los niños suele ser líquido o en forma de jarabe. También hay inhalador dosificador, por ejemplo, para los que padecen de asma o fiebre del heno o alergia al polen. También hay ampollas que contienen medicamentos líquidos. Los medicamentos para los mayores suelen tener la forma de cápsula o pastilla. Algunos medicamentos, particularmente las vitaminas, tienen la forma de una cápsula de gelatina. En general, hay que tomar los medicamentos después de comer porque pueden dañar el estómago vacío. Se acerca el final. No. solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, bienvenidos a nuestra cocina. ¿De qué trata la comida filipina? ¿El adobo? ¿El espaguete dulce o pancit? ¿El penacbet? Bueno, vamos a ver. Si un extranjero quiere conocer más la cocina filipina, le costará aprender la elaboración y familiarizarse con los ingredientes. A él y hace falta conocer la historia, la ecología y la cultura de Filipinas. Ang pagkain Pilipino ay ang salamin ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Mahalagang makilala natin ang mga pagkain ito upang lubos nating maunawaan ang ating pinagmulan. Filipinas tuvo la historia escrita pre-hispánica en la Alebata, que es alfabeto original de los Filipinos en la época pre-hispánica. Sin embargo, estos artículos se quemaron por los conquistadores. De modo que, aparte de la crónica china del siglo XIV en la que se menciona Maggi refiriéndose a Filipinas, la información que solo tenemos sobre la comida filipina prehispánica se basa en la arqueología. Se descubrieron en Solana, Cagayan, las farfollas y tallos de arroz que se datan hace 3.500 años. En Butuan, Agusan del Norte, se encontraron las espinas de un atún que se llama yellowfin, junto con una fruta, tabon-tabon, que se remontan al siglo X hasta el siglo XIII. Dicen que esto significa que el quinilao, o un pescado crudo curado en vinagre, es una de las comidas filipinas prehispánicas. De hecho, el cronista de los viajes de Fernando de Magallanes, Antonio Pigafetta, describió una cena preparada para ellos por el Raja Colombo de Lemasawa. La cena consistió en la carne de cerdo en la salsa, servida en una fuente hecha de porcelana, pescado asado con jengibres frescos, arroz, huevos de tortuga y carne de pollo y pavo. Se pueden comparar las comidas autóctonas de Filipinas con sus homólogos en otros países sudasiáticos. Una sopa de Malasia, la singang, es muy parecida a la sopa sinigang de Filipinas. La maruya, que es un plátano frito, es semejante al pisang goreng kipas de Indonesia. Y el lugau, una sopa caliente hecha de arroz, se parece al chao ga de Vietnam. Mientras que la chara, igual, está emparentada con el achar de India. Como Filipinas es un archipiélago, el pescado, a pesar del arroz, es el elemento favorito de los antepasados de los filipinos. Otros elementos que solían consumir eran las verduras, el coco y la carne. Otras comidas autóctonas son el pinaque de locos, un plato sofrito que consiste en verduras mezcladas y pasta de camarones pequeños. También el sisig de Pampanga, el inusal de Iloilo, el laing y el Bicol Express son algunos platos autóctonos que han sobrevivido en el flujo extranjero. Realmente la comida filipina está por descubrir. Llenando de vacíos, el consultorio de la doctora Lord. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 17 de febrero, 2011. Una fantástica noche. Vamos a hablar sobre nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros los filipinos tratamos el amor. La carta que tenemos hoy es de la señorita Raya de Fairview, ciudad de Quezon. Querida doctora Love, soy una escritora de una agencia de publicidad en The Fort. Llevo 5 años trabajando aquí. El trabajo es duro, ya que solemos trabajar horas extras, muy tarde y en los fines de semana. Pero me divierto mucho, sobre todo porque me llevo muy bien con mis colegas. Como es un trabajo que requiere mucha creatividad, es verdad que los más creativos son los gays. Por eso, nuestro equipo está formado en su mayoría de gays. Son muy divertidos y hacemos los mejores proyectos con sus ideas fantásticas y fuera de serie. Tengo un muy buen amigo gay, doctora Lau. Se llama Ike. Es muy buen amigo. En los 5 años pasados, Ike ha estado allí conmigo cuando he tenido problemas con mis exnovios o problemas en la familia. Ike siempre me ha acompañado y ha sido mi hombro para llorar. Hasta que todo ha cambiado un viernes por la noche. Cada inicio del fin de semana, mis colegas y yo vamos a nuestro bar favorito, cerca de la oficina, para tomar algo y disfrutar después de una dura semana. Tomamos whisky, tequila, ginebra, todos. El viernes ese, no encontré una manera para volver a casa. Mi mejor amigo gay, Ike, se ofreció a llevarme a casa. Fui muy borracha, no sé exactamente por qué, pero las bebidas eran un poco traidoras. No pienso que tuvieron demasiado alcohol. Hilo-hilo ako, hindi ako makalakad. Me marea mucho, ni caminar pude. Ike, con la ayuda de otros colegas, me llevaron al asiento delantero del coche. Vivo en el norte de la ciudad de Quezon, entonces está bastante lejos de The Fort. Durante el viaje a casa, no sé qué ha pasado, pero empecé a besar a Ike. Lo curioso es que Ike ha vuelto a besarme. No me acuerdo de todos los detalles, doctora Love, pero cuando me desperté por la mañana, estaba en mi cama. Fui al trabajo y vi a Ike. Me saludó y me preguntó si me sentía mejor, como si nada hubiera pasado. Estoy confundida, doctora Love, porque cuando besé a Ike, sentí algo romántico hacia él. ¿Tú crees que es una buena idea hablar con él? ¿Tú crees que es una buena idea hablar con él sobre este tema? Querida Raya, menudo lío, besando a tu amigo gay cuando estás borracha. No es tan original. Es como una película o las novelas románticas. Raya, lo mejor es hablar con tu amigo para aclarar cosas. Es posible que te haya besado porque no quería rechazarte. Pero por otro lado, es posible que después de todo este tiempo, no es exactamente tan gay como pensabas. Es posible que tu amigo tenga miedo, que ha descubierto que no es gay pero es bisexual. Y hay una posibilidad de que tenga sentimientos para su mejor amiga. A lo mejor él está confundido como tú y no sabe la manera de tratar lo que ha pasado, menos hacer nada. Pero esto es lo peor que puede hacer, no hacer nada. Además, trabajáis juntos y puede afectar tu trabajo profesional. Menos mal, parece que él no ha dicho nada a nadie, que sigue siendo así. Porque si no, esta noticia va a ser una bomba en el lugar donde trabajáis, seguro. ¿Por qué no le invitas a tomar un café en el fin de semana y le dices todo lo que piensas? Si él no quiere hablar, dale tiempo. Pero debes dar el primer paso para saber lo que piensa. Asegúrale de que no estás buscando algo complicado. Solo quieres aclarar cosas entre amigos. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico drloveahoramismo@gmail.com. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagbakinig sa wikang Tagalog. Les hablo desde Manila, Eoyes Veves. La actriz Meryl Streep, una triunfadora del Oscar, ha experimentado una transformación dramática en su carrera para hacer el papel de ex primera ministra británica Margaret Thatcher en una película biográfica sobre su vida llamada La Dama de Hierro o The Iron Lady. Meryl Streep ha adaptado la apariencia de Margaret Thatcher, como el peinado con marca Bufan, el lápiz labial de color rojo rubí y pendientes de perlas, para que sea natural en su actuación en la película que va a filmar en Gran Bretaña. Según la actriz, La posibilidad de explorar a través de la historia en una película es muy extraordinaria, porque la experiencia es muy emocionante. Además, ella está tratando de interpretar el personaje con tanto entusiasmo y ardor. Así, ella tiene que poner atención a los detalles de la vida de la señora Thatcher para ser como la verdadera ex primera ministra británica. Y ella espera que su resistencia comience a ser semejante a la señora Thatcher. La película llamada La Dama de Hierro o The Iron Lady se estrenará al finales de este año bajo la dirección de Phyllida Lloyd. También esta película, protagonizada por el veterano actor británico Jim Broadbent como marido de Margaret Thatcher, que hace el papel de Dennis. Otros miembros del reparto incluyen a Richard Grant y John Sessions. La historia de la película gira en torno a una mujer que rompió las barreras de género entre mujer y hombre para que los asuntos de las mujeres sean escuchadas en un mundo dominado por los hombres. Como jefa del gobierno conservador de 1979 a 1990, la ex primera ministra británica estuvo encargada de la transformación de la economía británica. Y ella llevó al Reino Unido en una breve guerra para recuperar a las Islas Malvinas o Falkland Islands contra las fuerzas argentinas. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. ¡Hasta mañana! Tengo una cosita que su peso en oro vale, una ganita de contarte a lo que sabe, la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones, con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo. Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo, por donde vuela un corazón aventurero, buscando la primera luz del alba. Tengo tu cuerpo rotando por la memoria, y es como un virus que a veces me sabe a gloria, y otras veces viene borrándome el alma. Tengo que enamorarte como la primera vez, y hasta ponerte la luna bajo los pies, para que entiendas que nunca he dejado de quererte. Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor, y a veces pienso que estaría solo mejor, pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte. Y otras hierbas que rodean mi sentimiento, mostrándome los sueños sin palabras. Tengo solo esta vida para vivirla como quiera, y aunque me cueste conseguirla a mi manera, me duele despertar sin tu mirada. Tengo que enamorarte como la primera vez, y hasta ponerte la luna bajo los pies, para que entiendas que nunca he dejado de quererte. Te cuido la la Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre una obra literaria de Gustavo Adolfo Bécquer, La leyenda de Sevilla, Maese Pérez, el organista. Recordamos que en el comienzo de la misa la gente empezaba a impacientarse esperando a Maese Pérez. Lo que pasa es que se puso enfermo el organista. Después de un rato llegó y comenzó la misa. Luego Maese Pérez comenzó a tocar y le sorprendió a todos como siempre. Sin embargo, las voces del órgano se apagaron gradualmente como una voz que se perdía de eco en eco. De pronto, como un llanto, un sonido extraño surgió del instrumento y quedó mudo. Todo el mundo se preguntó qué había pasado. Cuando el asistente del arzobispo subió hasta el órgano para ver qué había ocurrido, se enteró de que Maese Pérez ya había muerto. Al cabo de un año tras la muerte de Maese Pérez, el organista de San Román, aquel hombre huesudo y de aspecto malvado, tocaría el órgano, pues nadie en toda Sevilla quería comprometerse a tocarlo, ni aun su hija, que después de la muerte de su padre entró en un convento. En la misa del gallo, el nuevo organista ya estaba sentado en la tribuna y la ceremonia estaba llegando a su clímax. Las campanas repicaron, se elevaron las nubes de incienso. El sacerdote tomó la hostia en sus manos y sonó el órgano. Como el maese Pérez, este nuevo organista sorprendió a todos con su interpretación maravillosa. Cuando el organista bajó de la tribuna, la muchedumbre se le acercó admirada. Los alguaciles le escoltaron hasta el lugar donde le esperaba el arzobispo. El arzobispo vino desde su palacio para escucharle. Le preguntó al nuevo organista si era tan cruel como el difunto Maese Pérez. Lo que pasa es que Maese Pérez nunca quiso venir a tocar la misa de Nochebuena en el órgano de la catedral. Pero el nuevo organista aceptó la invitación del arzobispo para el año siguiente. Por otro lado, el organista dijo que no volvería a tocar en la misma catedral por todo el oro de la tierra, porque el órgano era viejo y malo, y con él no podía expresar todo lo que quería. El arzobispo se retiró y se dio por finalizada la ceremonia. Los grupos de fieles se dispersaron en distintas direcciones. Mañana voy a contaros el final de la historia. ¡Chao! Vete que no quiero verte, que bastante ya sufrí, que cuando yo veo tu cara, mi corazón se parte en mí. Vete, no quiero verte, vete de mí. De la forma que me amaba, recuerdo de un mes de abril, las cosas que me decía, las decía por decir. Todo fue sin darme cuenta, mira, me enamoré de ti. Hay amores fingidos, mucho amor lo que mata. Dar más grande, ay, no hay luz indígena. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. El 6 veces campeón del mundo de los bolos, Payne Nepomuceno, se hizo el campeón de la 5ª Copa de Henrich Bowling Masters. Venció a Jeff Carabio en la final de 3 series el 6 de febrero de 2011 en Palladium Center en Araneta Avenue en la ciudad de Quezon. Fue la victoria 122 en su carrera. El zurdo jugador de bolos Nepomuceno, que es el único que ha ganado 4 veces la prestigiosa Copa Mundial de Bolos, registró una puntuación de 236 y 256 en la final después de ocupar el segundo puesto en las eliminatorias de 10 partidos con un total de 2.386 puntos. Según Payne Nepomuceno, ha tenido un torneo duro. Afortunadamente, sus esfuerzos de cumplir sus faenas en la Copa dieron fruto cuando recibió un premio de 100.000 pesos. Nanalo si Payne Nepomuceno sa kanyang pinakahuling laro noong February 6, 2011. Nasungkit niya ang titulo ng 5th Henrich Cup Bowling Masters na ginanap sa Quezon City. Iniuwi niya ang 100,000 piso matapos niyang mapanalunan ang nasabing torneo. Durante las eliminatorias, Carabio ocupó el primer puesto con una puntuación de 2.397 en total. Aún así, Nepomuceno, que se quedó segundo en las eliminatorias, marcó una puntuación de 213 en un partido superando a John Enríquez con una puntuación de 192 para enfrentarse contra el número 1, Jeff Carabio, en la final. Mientras tanto, Enríquez derrotó a Benchir Layoso y Alex Ngoy Jr. en las primeras partes de las eliminatorias. Nepomuceno representó al Congreso de Bolos de Filipinas, mientras que Carabio jugó para la Asociación de Bolos de las Piñas. El señor Nepomuceno nació el 30 de enero de 1957 en la ciudad de Manila, siendo el más premiado jugador de bolos. Ha recibido casi todos los premios, galardones y títulos, ya sean locales o internacionales. Ha recibido galardones como el mejor deportista del siglo y del milenio. Además, ha ganado en las competiciones internacionales representando a Filipinas. Asimismo, Payne Nepomuceno fue el primer jugador de bolos masculino consagrado en el Salón de la Fama y en el Museo de St. Louis, Missouri, en el que se encuentra su imagen de 7 pulgadas erguida en la entrada del museo. Otro galardón que ha recibido es el 10 Outstanding Young Men Award for Sports, o los 10 hombres más destacados para el ámbito de deporte. Actualmente, el señor Nepomuceno todavía participa en las competiciones y al mismo tiempo es el embajador internacional de bolos para promoverlo. Aunque quieras disimularlo,

hindi ito nangangahulugan na wala kang sakit. Una de las cosas más fascinantes de nuestro cuerpo es que hay sensores de enfermedades para detectar señales de alerta temprana de enfermedades graves. Según un artículo en la revista Women's Health, debe prestar más atención a las siguientes partes del cuerpo para saber tu estado de salud. Antes de todo, ten en cuenta que estas señales son solo para que verifiques y tengas más cuidado, pero no significan enseguida que estás enferma. Huwag mapraning masyado sa mga señales na ito. Bueno, empezamos. Hay que mirar las uñas. Si tienes líneas oscuras de lecho unguial, pueden significar que tienes cáncer de piel. Las rayas de color amarillento, marrón o negro son un signo de daño celular, posiblemente de melanoma, la forma más mortal de cáncer de piel. Con la detección temprana y el tratamiento, alrededor del 95% de los casos son curables, pero vete a un dermatólogo para echar un vistazo. Si ves brillantes rayas blancas en las uñas, solo podría ser que golpeaste el dedo en un cajón. Pero si ves bandas horizontales y largas en la decoloración en la superficie de la uña y has estado sintiendo fatiga últimamente, podría ser una mala noticia para tus riñones. Puede ser una señal de que los riñones no son capaces de filtrar las proteínas de la orina. Esto significa que tu cuerpo está perdiendo rápidamente proteínas y esto podría llevar a una insuficiencia renal. Visita a tu médico de inmediato para un examen de orina. Segundo, hay que mirar las axilas. Si tienes un parche de piel áspera y oscura, hay posibilidad de que tengas diabetes. El exceso de insulina en el torrente sanguíneo puede causar que las células de la piel se multipliquen anormalmente rápido, dando lugar a una acumulación de tejido y la melanina. Esto hace que la piel se vea más oscura y se sienta más gruesa. Un simple análisis de sangre puede determinar si tienes la enfermedad que afecta a cerca de 3 millones de filipinos. Tercero, hay que mirar los párpados, rodillas y codos. Si ves pequeños bultos blancos que se ven de color blanco o ceroso, estos pueden ser depósitos pequeños de colesterol. Pero cuando aparecen, es más probable que tu nivel de colesterol ya está muy alto, que es un factor muy serio de enfermedades del corazón. Pero la reducción de tu nivel de colesterol en solo un 10% reduce el riesgo hasta un tercio. Consulta a tu médico para un control de colesterol y preguntarla acerca de los cambios de estilo de vida o medicamentos que consiguen reducir tus niveles. Otra parte del cuerpo que también se puede mirar es el cuero cabelludo. Si estás perdiendo cabello, es un indicador del trastorno de los tiroides. El tiroides es una glándula ubicada en el centro del cuello. Cuando tiene problemas, puede alterar el equilibrio de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Esto da lugar a pelo áspero y quebradizo. Tu médico puede medir la cantidad de hormona estimulante del tiroides en la sangre. Si tienes demasiado o demasiado poco, necesitas un medicamento para regularla. Mañana hablamos de más de este tema. Esto se acabó. Te juro que no te aguanto más. No te quiero ya, ni como amante. Estabas, no ganarás. Te puedes marchar y no vuelvas a más. Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar, ya verás que nunca más me vuelves a engañar. Ya lárgate. Ya sabes tú de mí, no me hagas reír. Tú creías que era simple, sin divertir. ojos, pobre de ti, lárgate, me das asco. Tú eres mi luz, pero hay amores que matan de daño. Me cansé de ti, ya no soy aquella infeliz. Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar, ya verás que nunca más me vuelves a engañar. Y alárgate, ¿qué sabes tú de mí? No me hagas reír. Tú creías que era siempre imprescindible, pero sin tu amor no voy a morirme, baby. ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír. Me verás con otro hombre a mi lado, ya lo ves, traidor, voy a sustituirte. Voy a olvidar tu amor, ya no soy nada. Vamos de viaje con John Wilber Sasuy. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig sa wikang Tagalog. Les hablo desde Manila y hoy es jueves, el 17 de febrero 2011. En este tiempo comparto con ustedes el viaje al Parque Nacional Natural y Fuente Sotan. Voy a contarles también algunos relatos sobre él. Está localizado en el barrio de Girang en Basay, Samar, con una superficie aproximadamente de 8 kilómetros. Para llegar allí, se necesitan 4 y media horas de viaje en la lancha desde la ciudad de Tacloban hasta Basay. El parque nacional es bien conocido por sus características geológicas, que son fascinantes y contienen las cuevas, los ríos subterráneos, las cataratas y las formaciones únicas de piedra caliza. El puente natural de Sotan es una fantástica formación de la naturaleza porque la roca conecta dos crestas de montañas que miden 23 metros. El puente de piedra está cubierto de bosques en su parte superior, mientras en su parte inferior cuelga formaciones de las estalácticas que son enormes como espada y cohetes. Todas las cuevas allí en el parque son las cuevas endógeno, en alcantilados de piedra caliza angular que apoya la base del sistema de grietas. Además, el gobierno local de Samar es muy responsable para proteger la naturaleza y la vida silvestre para garantizar de que los visitantes no las dañen. Allí van a encontrar biodiversidad forestal que está en peligro. Por lo general, la urgencia de preservar el bosque de Samar se destaca porque ecológica y económicamente son importantes en el ecosistema de los habitantes de allí. Vale la pena recordar también vacaciones de verano en el Parque Nacional Natural, el Puente de Sotan. Tayo na maglakbay hanggang sa muli nating edisyon.

Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Bienvenidos a Camino de Cádiz. Hoy también vamos a recordar algunos hechos relevantes en el surgimiento hace 200 años de la Tercera Constitución de Occidente, la ciudad de Cádiz, en el sur de España. Estas cosas hablaba la prensa un 10 de febrero del año 1811, según la compilación hecha por la Universidad de Cádiz en su portal web www.uca.es. Memoria sobre los medios de hallar dinero para la guerra, mediante una deuda nacional con la correspondiente hipoteca, por don Ramón Lázaro de Dou. Se vende en la plazuela del Palillero, número 66. Se ha presentado una instancia del defensor del soldado del Regimiento de la Patria, Jerónimo Gil, que a consecuencia de la sentencia del Consejo de Guerra iba a ser pasado por las armas, por desertor, el día siguiente en la carraca. Se le perdonó la vida por ser la primera súplica de esta especie que se hace a su majestad, pero sin ejemplar. En Cortes han quedado aprobadas varias proposiciones del señor Pellegrín sobre fomento de fábrica de fusiles. Entre todas ellas destaca la financiación de estas fábricas a merced de las Cortes, que autorizarán a la Regencia para determinar las cantidades que necesite, bien sea de particulares o corporaciones, satisfacerlas con preferencia y religiosamente. Rusia y Turquía vuelven a las hostilidades, que por tanto tiempo habían cesado. En Viena tienen lugar numerosas conferencias de los ministros rusos, franceses y austríacos, que se recela sean relativas a la participación de las provincias de Turquía. Si estas potencias se resuelven seriamente a ello, será muy difícil impedir la ejecución, a lo menos respecto al territorio de Europa, y también será casi imposible que después de hechas las tres partes no se desapropie para sí el emperador, a semejanza del rey, la primera por más fuerte, la segunda porque la quiere y la tercera porque al osado que la toque le harán pedazos. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook.